facebook.com/asaltomata. En Costa Rica también nos reproducen a través de Beneficio Interno Radio los lunes a las 17 horas, los jueves a las 11 horas. La web es beneficiointernowebsite.com/radio. Así que es bien fácil escucharnos a través de diversas partes del mundo. Bien, acá lo dejo con un cover. Esto es Ellos Son Mi Cabeza, como un revólver, de Los Surfistas del Sistema. Es un compilado tributo a Soda Stereo que lo pueden encontrar a través del Mute Magazine, que está para libre descarga, de hecho, de paso. sol y con el día volver a nacer. Hay que morir cada noche con el sol y con el día volver a nacer. Continuamos con más del tributo a Soda Stereo. Estos Los Outsiders y el tema Ojo de Tormenta. We'll be right back. ausencia y tu poder. Es más, más de lo que puedas creer. Una oportunidad más a la gente del tributo a voz propia. Esto es Mi Muertes, la banda es Bajo Sospecha. No te mates, no te mates. México, esto es Televid y el tema es Paseando por Roma. Ahora es hora de colgar. Estoy perdido en la línea. Son las 12 y te llamé. El desespero. Pero es mejor decir adiós. Escuchemos ahora a Nicolás Mateo desde Argentina con el tema En el Centro. Desde un tiempo a esta parte se la dejo para otros, para amigos como vos. Lo pienso igual, lo canto así. Te quiero cuando llueve, cuando no llueve no te quiero. Lo pienso igual, lo canto así. Los subtes se entrelazan entre grillos y algodones. Patadas. Nadie me cree que hay rincones tapados. La gente no puede esconderse. Es una larga vía láctea, tuya, mía, nuestra, tuya, mía. Nuestra, tuya, mía. Nuestra, tuya, mía. Nuestra, entre grillos y algodones. El sudor de las paredes, de espaldas y de patadas. Nadie me cree que hay rincones tapados. La gente no puede esconderse. Es una larga vía láctea, tuya, mía, nuestra, tuya, mía, nuestra, tuya, mía, nuestra, tuya, mía, nuestra. Desde Costa Rica, la banda Los Wilders nos trae la canción Papalotes. Forraes desde Lima, Perú, nos trae el tema Colegio Nacional. Yo quiero verte bailar, yo quiero salvarme así, yo quiero verte probar, soy quien te hará caso al fin. Yo te quiero ver correr, también verte descansar. Yo te quiero recorrer y te quiero recordar. Te quiero sentir en paz, vivir con lo nuestro. Yeah. Lo que empieza con buen swing también va a degenerar. Lo que empieza con mal fin también puede mejorar. Tú y yo ya estamos aquí, qué cosa no es reciclar. Entonces bailemos más y hagamos un día feliz. Te quiero sentir en paz, bebé, con lo nuestro. Yeah. Escuchemos ahora a Ardía desde Argentina con el tema Luces Tenues. A veces no puedo estar dentro mío.

las preparaste para alejarme de tu lado y de tu voz. Hoy siento que estuve perdiendo ese dolor, como quisiera demostrar que soy feliz. Oh, ya me voy, ya me voy. Desde Argentina, Botellero nos trae el tema Esclavos del Tiempo. Sin ser esclavos del tiempo, sin ser esclavos del tiempo, sin ser esclavos del tiempo, sin ser esclavos del tiempo. I'm traveling sola de la oscuridad, viviendo de sola en la realidad. Quisiera llevarte a un mundo mejor, donde pueda darte con todo mi amor. Sin ser esclavos del tiempo, sin ser esclavos del tiempo, sin ser esclavos del tiempo, sin ser esclavos del tiempo. La madrugada te mira partir, la doble jornada espera por ti. Las obligaciones y una vida gris, sin ilusiones podemos seguir. Sin ser esclavos del tiempo, sin ser esclavos del tiempo, sin ser esclavos del tiempo, sin ser esclavos del tiempo. Bye.

beneficiointernowebsite.com/radio. Así que es bien fácil escucharnos a través de diversas partes del mundo. Bien, me despido, pero esta vez voy a cerrar con un tema de tributo propia. Esto es Hasta el Fin y la banda es Rafa Raes y Los Paranoia. Hasta la noche. Contener tu ira, contener. huirá. Y serás veloz y cantarás. Lo incantable, lo incantable.